Damos comienzo en Radio María al programa YouCat, el catecismo para los jóvenes, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia del YouCat, querida familia de Radio María, que esta mañana, un día más, os unís a esta sintonía para acompañarnos durante la próxima hora en un programa que quiere ir desgranando pues todas esas preguntas interesantes, actuales, con un enfoque joven que nos propone el YouCat, ese catecismo que recibíamos de manos del Papa Benedicto XVI. Empezamos en una mañana preciosa, hay que decirlo, en San Sebastián, aunque se nos anuncia lluviosa. 10 grados en San Sebastián. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Cristina? Pues como siempre, con un poquito más de frío, 4 grados y mucha niebla. Bueno, pues cuidado a los que vais por la carretera, que no escuchamos más que últimamente noticias de esas colisiones multitudinarias. Y también nosotros empezamos un programa en el cual lo hacemos con especial ilusión, hay que decirlo, porque es el último programa del YouCat dentro de la campaña de Radio María de esta Navidad. Sabéis que con la fiesta de la Epifanía, que después se prolonga durante una semana en este año, hasta llegar al bautismo del Señor, estamos pues allá puestos en puertas de terminar este tiempo de Navidad. José Ignacio, una última inyección a nuestros oyentes para que se comprometan en esa nueva evangelización. Pues sí, señor, lo hacemos con mucho gusto, diciendo que entre nuestros muchas formas de ayudar al prójimo y de poder ser apóstoles de Cristo, creo que Radio María se nos ofrece como un instrumento humilde, pero en mi opinión, tan humilde como eficaz, de poder servirnos de él para que la extensión del reino de Dios continúe. Bueno, pues sabéis que Radio María ha hecho una opción muy clara, que en mi opinión es muy acertada, una opción porque no exista publicidad, porque que no haya ningún interés económico detrás de ella, una opción porque aquí todos los que hacemos el programa lo hagamos desde un voluntariado y no desde ninguna profesionalidad, pero claro, pero todos los postes repetidores, que si la subida al satélite, que si la compra de frecuencias, todo eso no tiene, lógicamente tiene un coste, ¿eh? Se suele decir una cosa, que la predicación de la palabra de Dios no tiene precio, pero lógicamente sí conlleva unos costes. No tiene precio, ¿eh? La palabra de Dios es gratuita, pero su predicación conlleva unos costes. Esa matización hay que hacerla. Y por eso me parece que en este modelo de Radio María, es un modelo, bueno, pues internacional, que ya está ya en 70 países, que consiste en ponerse al servicio de la Iglesia Católica para predicar su mensaje, y que al mismo tiempo hay un grupo de seglares, un grupo de laicos que llevan adelante esta asociación, que es una asociación de laicos que son ellos los que ponen la estructura civil para que la Iglesia ponga la palabra, ¿eh? Yo pongo el cuerpo para que la Iglesia ponga el alma. Es un método, ¿no?, de evangelización que yo creo que es muy, muy práctico, muy eficaz, y supone que los oyentes digamos, bueno, pues yo me comprometo con esa forma. Y entonces, bueno, pues voy a aportar mi grano de arena, que muchos de vosotros, miles de vosotros, estáis suscritos a una cuota, que sería pues el ideal, que cada uno tenga una cuota anual, ¿no? Otros pues pasan por el Banco Popular y dicen, voy a ver, Asociación Radio María, hago mi contribución. O sé también que, como es eso, Esteban, existe una fundación que es en otro banco distinto. Es como una gran ayuda, fue un gran logro el de Radio María, el que todos los donativos que llegan, para los que lo hacéis a través del Banco Santander, la Fundación Amigos de Radio María, que podáis también en vuestra declaración de la renta desgravar esa aportación. Os invitamos a que lo hagáis de cualquiera de las formas, aquella que mejor os venga, pero que de alguna manera hagamos de esta casa de todos, de este instrumento de la nueva evangelización, una herramienta herramienta eficaz para en tiempos como los que estamos viviendo, también iniciativas como esta, que tú disfrutas, pueda llegar cada día a más y más personas. Un proyecto muy concreto, estas Navidades, la compra de esas importantísimas frecuencias, no para el futuro, sino para el presente, el ya de Radio María. Contamos contigo, ya sabes cómo tienes que hacerlo, y ahí siempre tienes también a tu servicio ese teléfono de Radio María atendido por los voluntarios, ese 902-500-518. Nosotros empezamos este espacio que, una vez más, quiere contribuir en esa nueva evangelización, a esta hora mirando especialmente a los más jóvenes. Todos estáis invitados al programa que todas las mañanas te espera. Un programa que comienza en sus primeros minutos mirando a los temas que ayer quedaban pendientes. Nos fijamos en este primer momento en el punto 137 con el cual ayer abríamos el programa. ¿Por qué la Iglesia se llama apostólica? Desde Irún, miren, nos escribía diciendo: en el Evangelio se dice que Jesús no tiene secretos con sus apóstoles y sus discípulos, pero por otra parte, solemos hablar de que la fe es un misterio. ¿En qué quedamos?, pregunta Miren. Vamos a ver, es aparente contradicción entre que Jesús no tiene secretos. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha comunicado, yo os lo he comunicado a vosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo, la fe es un misterio. Bueno, ¿en qué quedamos? No hay contradicción. Hay que decir que, aunque Jesús no tenga secretos con nosotros, pero es verdad que la revelación siempre nos supera, ¿eh? O sea, nosotros a Dios no le podemos meter en nuestra cabecita. Somos nosotros los que tenemos que entrar en el corazón de Dios, pero a Dios no se le puede meter en nuestra cabeza. Es decir, Dios siempre nos supera, supera nuestra mente, ¿eh? Supera nuestra mente, supera nuestras teologías. Claro que está por encima de la palabra misterio, ¿eh? Misterio en griego significa la verdad que es conocida solo por los sabios. Bueno, eso ciertamente, eso no es así, ¿eh? Para nosotros, la verdad de Dios se conoce por los sencillos, ¿eh? No por los sabios. Cuanto más santo eres, más conoces a Dios, no cuanto más sabio eres. Ahora bien, cuanto uno más conoce a Dios, más se percata de que le falta mucho por conocerle, ¿eh? El que conoce poco a Dios se piensa que ya le conoce. El que conoce más a Dios es consciente de que es un misterio que le supera. Eso es lo que significa, ¿no? O sea, a Dios no le podemos meter en nuestra cabecita, y aunque Él no tenga secretos con nosotros, pues siempre nos quedaremos cortos y tenemos toda la eternidad, ¿no?, para conocer a Dios, y se nos va a quedar corta la eternidad. Desde Zamora, Marcos nos dice: hoy en día el principio de la autoridad está muy discutido, y esto incluye el seno de la propia Iglesia. Hay quien dice que hoy en día no se puede gobernar a base de baculazos a los rebeldes, sino solamente dando un buen ejemplo. ¿Qué piensa usted? Eso del baculazo, me imagino que lo habrán entendido los oyentes, como el obispo suele llevar el báculo, ese bastón. Dar baculazos quiere decir, pues eso, ¿no?, utilizar la autoridad. Y bueno, yo suelo bromear un poco, como tengo el báculo, pues que se ha roto por un par de caídas que ha tenido, y bueno, pues a veces la gente dice esto, y claro, se le nota que se rompió por aquí, aunque luego lo pegues con cuidado, y digo, es que lo de dar baculazos, a veces hay cabezas duras, digo yo. Bueno, fuera de bromas, pues obviamente la autoridad bien ejercida tiene que comenzar pues por una autoridad moral, por una autoridad moral. Es decir, el rebaño se gobierna, el buen pastor es el que va delante del rebaño caminando él en primera fila, No es el que va detrás con un caballo, con un látigo, diciendo pa'lante, pa'lante todo el mundo. No, el buen pastor es el que va caminando él el primero, y las ovejas siguen su ejemplo y caminan detrás de él, No es el que va arreando por detrás con un látigo, Eso es verdad. pero tampoco tengamos, o sea, vamos a ver, tampoco, esto lo primero es clave, lo que acaba de decir, pero eso no quiere decir que no haya que autorizar la autoridad también para reprender, no quiere decir. O sea, es decir, la autoridad también tiene la corrección. La corrección, si hablamos de la corrección fraterna, no va a haber una corrección de quien tiene la responsabilidad, pues claro que tiene que haberla. Recuerdo que el Papa, por cierto, el Papa, en el discurso que hizo en la clausura del año sacerdotal, utilizó unas palabras que fueron muy comentadas, ¿no? Dijo él que la Iglesia también debe de usar la vara del pastor, la vara con la que protege la fe contra los farsantes, decía él, ¿no? Y por eso el uso de la vara, dijo él, puede ser un servicio de amor. O sea, usar el báculo, usar la vara, usar la autoridad bien utilizada, es un servicio de amor, porque claro, porque el servicio de amor dice, yo tengo que utilizar la responsabilidad que se me ha dado para proteger a los más débiles, a los más débiles. Hay una frase que no olvidaré nunca. Yo estaba recién elegido obispo, todavía no estaba consagrado, cuando vino el Papa a Valencia al encuentro de las familias, y asistí a aquel encuentro, aunque todavía no estaba consagrado como obispo, y recibió el Papa a todos los obispos en una capilla allí de la Catedral de Valencia. Entonces los obispos acababan de publicar en España un documento que se llama Teología y Secularización en España, en el cual habían sido pues incisivos y valientes, poniendo el dedo en la llaga sobre muchos errores que se están difundiendo, y pues hablaba de la importancia de transmitir la sana doctrina y no utilizar las facultades de la Iglesia pues para transmitir errores, ¿no? Y yo, claro, pues yo estaba escuchando sin ser consciente de ese documento, etcétera, y me acuerdo que el Benedicto XVI dijo a los obispos, a propósito de eso, ¿no? Dijo, habéis salido a defender la fe de los sencillos, y Dios os lo pagará, dijo esa frase. O sea, es decir, que también utilizar la vara es utilizar la autoridad. Oiga, usted es responsable de esto, tiene que utilizar su autoridad, ¿no? En resumen, el buen pastor, él camina por delante del rebaño y predica con el ejemplo en su entrega sacrificada, lo cual no quiere decir que tiene una vara en la mano y que tiene también de vez en cuando que llamar al orden a los que lleva detrás suyo. Jaime, desde Alicante, recuerdo que le oí a usted decir en una charla de los tres quehaceres del obispo: predicar, santificar y gobernar. El más duro era el tercero. ¿Podría decirnos algo más? Bueno, pues es que estamos hablando de lo de la Iglesia Apostólica, y es verdad pues que los obispos tienen ese cometido del gobierno, ¿no? Yo me imagino que sería en una charla querer recordar lo que dice el Jaime. Tenemos como tres, digamos, tres munus ministeriales, se dice, ¿no? Sacerdote, profeta y rey. Como profeta, el sacerdote, el obispo, tiene que predicar. Como sacerdote tiene que celebrar los sacramentos, tiene que santificar, y desde el punto de vista de esa realeza tiene que ejercer la autoridad. Si básicamente es lo mismo que hemos dicho antes, tiene que ejercer la autoridad. A veces es más complicado esto último que lo primero. Hay que decir pues que igual es más fácil para un obispo pues hacer lo que yo estoy haciendo ahora, que es predicar. Es más fácil esto que ponerle el cascabel al gato. Ponerle el cascabel al gato es más complicado. Hablar como estoy hablando ahora, pues igual es menos complicado. A eso me refería, Pero en cualquier caso me acuerdo de una frase de nuestro beato Juan XXIII, ¿no? En su famoso diario, el hombre pues sufría, ¿no? Sufría pues porque claro, yo me imagino que ser papa, gobernar la Iglesia, que toda la responsabilidad caiga sobre unos hombros, tiene que ser tremendo, ¿no? Y el hombre tenía pues insomnio. Le costaba dormir a Juan XXIII, y en su diario él tiene escrita una expresión que dice: Juan, la Iglesia no es tuya, es de Jesucristo. Quien gobierna la Iglesia no eres tú, sino el Espíritu Santo. O sea, que venga a dormir. Por cierto, que hay un conocido obispo, no voy a decir su nombre, pero se llama, bueno, no digo su apellido, pero se llama Don José, ¿no? Don José, y el hombre nos contaba en una ocasión que cuando iba a la cama, es un hermano obispo, ¿no? Que cuando iba a la cama se quitaba el solideo, lo pone en la mesilla y dice: Don José, hasta mañana, que Pepe se va a dormir, ¿eh? Y bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Que ciertamente lo más duro puede ser gobernar, ¿no? Y tener responsabilidades, pero a ver, vamos a ponernos en manos del Señor, que la Iglesia no es tuya, es de Jesucristo, quien la gobierna es el Espíritu Santo, y entonces nosotros seamos instrumentos, pero no nos agobiemos como si fuésemos, no, los últimos responsables. En torno al 138, cómo está estructurada la Iglesia, una santa católica y apostólica, nos dice José Martín: ¿por qué se omite la afirmación de que la Iglesia es romana, diciendo exclusivamente que es santa, católica y apostólica? A ver, en realidad, ciertamente no se suele decir, la Iglesia es una santa, católica, y alguno dice, bueno, ¿y romana? Bien, ¿por qué se puede omitir la palabra romana? Porque de hecho uno va al catecismo y allí dice la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Anda, no lo dice romana. ¿Por qué no dice romana? Hombre, porque implícitamente está incluido en apostólica, porque uno de los apóstoles es San Pedro, que preside a los apóstoles en Roma. ¿Eh? Entonces digamos que la palabra romana ha sido como un añadido explicativo, ¿eh? Pero no forma parte estrictamente de la definición de la Iglesia. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Lo de romana se entiende, ¿eh? Porque estamos presididos... por el colegio apostólico, está presidido por el sucesor de Pedro, que tiene su sede en Roma. Pero también es verdad que la Iglesia, al mismo tiempo que es romana, pues también la Iglesia es madrileña y la Iglesia es catalana. No en el sentido de que la Iglesia sea la Iglesia de Cataluña o de el País Vasco, no. La Iglesia no es de un sitio, la Iglesia es de Jesucristo y la Iglesia está en pues en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, en Canarias, en... pero no es de, es de Jesucristo, ¿eh? Es de Jesucristo, ese matiz es importante. Son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos en las Islas Canarias. Muchas más preguntas pendientes, pero tenemos que afrontar el primer punto de esta mañana, el que hoy tenemos dedicado en el Yucat, el 139. ¿En qué consiste la vocación de los laicos? Y la respuesta es la siguiente. Los laicos son enviados para comprometerse en la sociedad, para que el reino de Dios pueda crecer entre los hombres. Un laico no es un cristiano de segunda clase, porque participa del sacerdocio de Cristo, sacerdocio común. Se ocupa de las personas de su entorno, en el colegio, la formación, la familia y el trabajo, para que conozcan el Evangelio y aprendan a amar a Cristo. Mediante su fe, influye en la sociedad, la economía y la política. Respalda la vida eclesial, asumiendo, por ejemplo, servicios de acólito o lector. Se ofrece como responsable de grupos. Participa en consejos y comisiones eclesiales, por ejemplo, el Consejo Pastoral Parroquial o el Consejo Económico. Los jóvenes deben reflexionar especialmente sobre el lugar que Dios quiere que ocupen. Bueno. Y la explicación del Yucat, que por cierto, aprovecho también para decir que ayer un oyente después me hizo llegar un correo electrónico: oiga, que ha dicho usted que el Yucat no es un catecismo oficial de la Iglesia Católica, ¿podría? Pues sí, es cierto, o sea, es decir, igual que existe el catecismo mayor de la Iglesia Católica y el compendio, que es el catecismo oficialmente de la Iglesia, el Yucat pues es un esfuerzo hecho pues por un obispo concreto, que es el de Viena, un arzobispo, cardenal, con un grupo de jóvenes que se han reunido para intentar, con lenguaje joven y respondiendo a preguntas de jóvenes, pues hacer una versión del catecismo. Pero es una versión, digamos, particular, que tiene el visto bueno, el visto bueno de ese arzobispo cardenal, lo cual obviamente le da garantía, tiene ese nil ostat o ese imprimatur también, y además también al publicarse en español, todavía en español, se le ha dado algunos retoques más, él dio el permiso a los obispos españoles para publicarlo aquí, que nosotros pudiésemos darle más retoques, pero aún y todos estos retoques no han sido sometidos a una especie de aprobación oficial de los obispos de España, o sea, bueno, no es un libro oficial, pero lógicamente pues está pues incluso regalado por el Papa este libro en la Jornada Mundial de la Juventud. Bien, pero esa falta de oficialidad se compensa con un lenguaje popular, que es el que acabamos de ver aquí. A ver, que si nos metamos en el Consejo Pastoral Parroquial, que los jóvenes tienen que ver, etcétera. Bueno, pues esa falta de oficialidad está compensada con un lenguaje así directo y que también eso facilita la comprensión de las cosas. ¿Y qué es aquí lo sustancial? Bueno, ¿cómo entendemos el término laico? Y pues nosotros aquí se dice que cristiano, o sea, laico pues es, digamos que es la condición general de todos los cristianos que han sido bautizados. Eso es ser laico, pertenecer al pueblo de Dios. El bautismo nos hace miembros de la Iglesia, miembros, somos hijos de Dios, miembros del pueblo de Dios. Eso es ser laico. Curiosamente, la palabra laico hoy en día está siendo utilizada justamente para lo contrario. Es laico, es como decir no religioso. Oiga, ¿pero de dónde ha sacado usted esa expresión? Voy a contar una anécdota que me encontré con un político, digamos, de esos que hace así un poco manifestación, no voy a decir el nombre, obviamente, ¿no? Hace manifestación de su ateísmo, etcétera. Me encontré con él, y me dice, hombre, obispo, y tal, me saluda, y me dice, bueno, yo soy laico, me dice él. Y le dije, hombre, mi madre también, le dije, como diciendo, hombre, a ver qué es usted laico. Se lo dije, yo creo que él no se dio cuenta de que le estaba tomando el pelo. Ah, su madre también es laica. Se pensaba, a ver, yo soy laico, me dice, también lo es mi madre. Usted está utilizando el término laico, pues como no religioso. Bueno, eso es una mala utilización del término. Diga usted, soy agnóstico. Pero decir laico, laico por lo tanto es ser miembro del pueblo de Dios. Laico es participar del sacerdocio de Cristo por el bautismo. Eso es ser laico. La palabra laicos, laos viene de pueblo. Laos significa en griego pueblo, ser miembro del pueblo de Dios. Bueno, eso dicho, o sea, laico se contrapone a clero. Decir soy laico es decir no soy sacerdote, dicho en negativo, es negativo, ¿no? o en pasiva, mejor dicho. Dicho en pasiva, soy miembro del pueblo de Dios con el sacerdocio común, no con el sacerdocio ministerial. Eso es lo que significa la palabra laico. Bueno, ¿y cuál es la forma, qué es lo que se podríamos decir que es la espiritualidad propia del laico? Por cierto, la palabra laico, seglar, es sinónima. ¿Es laico o es seglar? Bueno, pues es lo mismo. Digamos que desde lo que queremos aquí significar, laico y seglar significa lo mismo. Bien, entonces, ¿cuál es la espiritualidad propia del laico o del seglar? La espiritualidad propia del laico o del seglar, a diferencia del sacerdote, a diferencia también del religioso, me refiero de los religiosos que han hecho unos votos específicos, de los monjes, etcétera. La diferencia es llevar a Cristo al mundo, o sea, llevar el mensaje de Cristo, insertar el reino de Dios en la vida del mundo, donde el laico vive inmerso, obviamente. Vosotros estáis en el mundo, aunque no sois del mundo, dice San Juan, pero estáis llamados a llevar a Cristo al mundo, a llevar a Cristo, pues, a la escuela, al instituto. Ahora que dirigimos este programa del Yucat especialmente a vosotros los jóvenes, tú que eres laico, tú que llevas ahí en la mochila el Yucat, tú estás llamado a llevar a Jesucristo al instituto. Igual que el Señor le dijo a la Madre Teresa de Calcuta, llévame a los pobres, que quiero ir a los pobres metida en tu mochila, entre comillas, ¿no? También te dice a ti, quiero ir al instituto metido en tu mochila. O sea, un laico es aquel que lleva a Cristo a su ambiente. A su ambiente, ¿no? Y el joven al instituto, el obrero a la fábrica. Eso es ser laico. Cristificar el mundo, cristificar los ambientes. Lógicamente la familia, ¿no? Por encima de todo. La familia por encima de todo, pero también las amistades. También el mundo laboral, también el mundo del ocio. También el mundo del ocio, fijaros bien, ¿Se acuerda? Estamos ahora todos todavía bajo la conmoción de lo que ha ocurrido el Madrid Arena, etcétera, queridos jóvenes, pero tenemos que llevar a Jesucristo a la fiesta, al ambiente de fiesta que sin Cristo se convierte pues muchas veces en una ratonera autodestructiva. Tenemos que llevar a Jesucristo allí, para que el ocio dignifique al hombre y no le destruya. Bueno, pues esto es lo propio del laico. A veces se ha confundido y se ha dicho, a ver, ¿en qué consiste la promoción de los laicos? A ver, pues la promoción de los laicos consiste en que tienen que hacer cosas que antes hacían los curas. Entonces, es como si pretendiésemos que para promocionar a un laico hay que clericalizarlo. Pues le ponemos un alba, le subimos al altar y que dé la comunión, y que haga lo que antes hacía el cura. Y que vaya y que abra él el sagrario. Oiga, eso no es promocionar a un seglar. Eso es hacerlo un poco cura. Que igual tendrá que ser necesario, porque el cura es muy mayor y él pues necesita a alguien que le eche una mano para dar la comunión. Y en ese caso la Iglesia permite, le da, no únicamente permite, sino que le pide a un seglar que ayude en el altar y que, bueno, pues que sea ministro extraordinario de la Eucaristía. Pero bueno, eso es por falta de sacerdote, porque si hay sacerdotes no tiene sentido que un seglar reparta la comunión si hay sacerdotes. O sea que es ridículo pensar que la promoción del laico consista en clericalizarle, hacer cosas que le corresponden estrictamente al sacerdote. Eso es un error. Eso es un error, ¿no? No es cierto que el sacerdote... A veces se ha hecho lo siguiente. El cura se seculariza. Y el seglar se clericaliza. No, eso es un error. El seglar parece que tiene que hacer cosas de cura y el cura se mete en política. Y el cura se mete en no sé qué. Oye, no. A ver, eso es un error. Cada uno tiene que promocionar al sacerdote y promocionar al laico. No es que uno se meta en el campo del otro, sino que cada uno, de una manera específica, según su vocación, se entregue, ¿no?, al seguimiento de Jesucristo. Esto es importante. Lo cual no quita que un seglar esté llamado a colaborar en la pastoral de la Iglesia, por supuesto, Lo principal, el principal cometido, vocación o espiritualidad de un seglar es llevar a Cristo al ambiente en el que vive. Pero eso no quita para que también colabore pues con la pastoral de la Iglesia, por supuesto, pues con la catequesis, con su, aquí dice, participación en el consejo pastoral parroquial, etcétera, etcétera. Pero sería un error que alguien dijese, yo soy del consejo pastoral, yo soy catequista, yo soy tal. Ahora, en la fábrica nadie sabe que soy cristiano. Mal asunto es ese. O sea, no estoy viviendo bien yo. En el instituto nadie sabe que soy cristiano, pero estoy apuntado para la JMJ para ir a Río. No, eso no va bien, O sea, hay que compatibilizar en la espiritualidad del laico mi participación en la Iglesia, mi ser voluntario para ayudar en la pastoral de la Iglesia, con mi inserción en la sociedad, en el mundo, en el ambiente en el que vivo. Esos dos aspectos son muy importantes y complementarios. Son las 8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Vamos a dedicar nuestros siguientes minutos a responder a las preguntas que en torno a este tema formuláis en las redes sociales. Los espacios conocidos. En Twitter no tenéis más que mandar vuestra pregunta citando @obispomunilla. En Facebook entra en la página de este programa Yucat Radio María y ahí tenéis la pregunta que acabamos de plantear. Bajo ella puedes hacer también la tuya. Y también tenéis ese correo electrónico yucat@radiomaria.es, yucat@radiomaria.es. Los teléfonos de Radio María son de todos conocidos. Participa llamando al 91 153 8550. Barrio de Triana, que son hubieran tenido las campanas de Santana, que son hubieran tenido las campanas de Santana. Son, son, son, burru, burru, San José era carpintero y el niño carpinteaba. San José era carpintero y el niño carpinteaba. Los ángeles del cielo con la viruta jugaba. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría, y más sé que se casa la Virgen María con el Señor San José. Ay, alegría, alegría, alegría, alegría, alegría, y más sé que se casa la Virgen María con el Señor San José. Son las 8:33, 7:33, sintonizas Radio María. Estamos en el programa del Yucat. Empiezan a llegar los correos electrónicos y las distintas comunicaciones de nuestros oyentes. Una, José Ignacio, nos llega ahora mismo en Twitter de José Antonio. No tiene que ver con el tema que acabamos de... Pero bueno, hay que decir que es, como dicen, de rabiante actualidad por lo que vemos en la prensa. Dice así: nunca entenderé las prisas de algunos curas vascos en apoyar a terroristas, dice. Unos 30 sacerdotes apoyan la marcha de presos de ETA, dice así José Antonio. No queremos eludir, ¿eh?, los temas. A ver, no vamos, quita esa pregunta. No vamos a quítala. No vamos a hacer eso. Es decir, yo creo que con sencillez vamos a hacer frente a la verdad. Es verdad que hoy está en la prensa, pues unas noticias de, dice aquí, estoy leyendo ahora mismo un titular: sacerdotes y grupos de cristianos apoyan la manifestación a favor de los presos de ETA y tal. Bueno, la verdad es que cuando uno saca una foto, mira la foto y dice, a ver, aquí dónde están los 30 sacerdotes, se manipulan. No, claro, es verdad, y dice, y cristianos, bueno. No es cierto que esos 30 sacerdotes existan, por la gracia de Dios, por cierto. Uno ve esta foto y aquí ve que de sacerdotes hay poquísimos, por no decir prácticamente ninguno. Hay que decir esto para que los fieles no se escandalicen, pues de lo que podría ser un mal, que no digo que no exista, pero que no es cierto que sea, tenga las dimensiones que muchas veces se dice que tengan. Y con respecto al mal que existe, que es más limitado del que se dice que exista, pues obviamente hay que decir la verdad. Pues claro que los presos tienen unos derechos humanos que tendrán que ser respetados, pero desde luego invocar los derechos de los presos de ETA sin haber primeramente condenado de una manera inequívoca sus crímenes, pues es una manipulación de los propios derechos humanos, de los propios presos y de todo el mundo, O sea, la Iglesia tiene que ser inequívoca en su acción, La Iglesia está cerca también del acompañamiento de los que están encarcelados para intentar dignificarlos y redimirlos y ayudarles a convertirse, pero no justificarlo. O sea, para poder defender los derechos de los presos hay que comenzar por condenar inequívocamente los crímenes terroristas que han cometido. De lo contrario, nos estamos equivocando. También nos vamos a ver si Jorge nos plantea desde Valencia: monseñor, aprovechando que menciona el Consejo Pastoral Económico, ¿podría explicar de forma resumida los órganos habituales en la gestión de una parroquia en la diócesis? Bueno, vamos a ver. Una parroquia tiene un consejo, que es el Consejo Pastoral, parroquial, que tiene, en él tiene representación pues el encargado de economía, el encargado de catequesis, el encargado de liturgia, etcétera, etcétera. Luego otra cosa es que cada uno de ellos, el encargado de liturgia, de economía, igual está él solo, o igual tiene él 5 o 6 compañeros que también se reúnen y es el Consejo de Economía. Pero, digamos, el órgano consultivo principal de un párroco es el Consejo Pastoral Parroquial. Un obispo tiene más órganos consultivos. Un obispo tiene el Consejo Presbiteral. También tiene el Consejo de Arciprestes, el Consejo Pastoral Diocesano, en el que también hay seglares, por cierto, los consejos pastorales diocesanos que tenemos los obispos, pues es un órgano consultivo, que es un pequeño senado, de 70, 80, 100, 120 miembros, la mayoría de ellos seglares, que se reúnen, bueno, pues dependiendo de cada diócesis, más o menos veces al año, y con el que se suele, pues, elaborar, con su consejo, se elabora el plan pastoral. como la palabra indica, los consejos son consejos, no son órganos órganos que tengan la responsabilidad, que la tiene el obispo en la estructura apostólica de la Iglesia, pero el obispo no quiere gobernar sin el consejo, sin ese consejo contrastado, etcétera. Esos son básicamente, ¿no?, los consejos principales. Nos llega un correo electrónico a yucat@radiomaria.es que dice: si la Iglesia se estructura en laicos y clérigos, estos últimos receptores del orden sagrado y con capacidad de administrar sacramentos, ¿qué serían entonces un monje, una monja de clausura? ¿Laicos consagrados?, nos dice Gonzalo desde Madrid. Pues bien, ciertamente ese tema que pregunta es delicado, es complicado. O sea, a la hora de explicar eso, existe dentro de la Iglesia explicaciones diversas. Quizás el documento que más explica esto es el de Vita Consacrata, de Juan Pablo II. Y él viene a decir pues que desde los inicios de la Iglesia, aunque no fuese de una forma, digamos, oficial, estructurada con votos, con congregaciones religiosas, los primeros siglos de la Iglesia no existían las congregaciones o los votos, pero sí desde el primer momento de la Iglesia se ve que existe pues el germen de lo que es una vocación a la vida consagrada. O sea, almas que han entendido que tienen una relación con Jesús esponsal directa, que en vez de unirse a través de con el Señor a través del sacramento del matrimonio, no, tienen, me refiero con un hombre, con una mujer, pues se unen con Jesús de una manera directa, que su corazón es virginal, para entendernos, que tiene esa vocación celibataria. Bueno, eso desde el primer momento en la vida de la Iglesia existe, Y entonces, aunque estrictamente ello no sea susceptible, no ha sido susceptible de un sacramento, porque los votos de los religiosos no reciben un sacramento, sin embargo sí forma parte, ¿no?, de el ser de la Iglesia, no de su estructura jerárquica, ¿no?, pero sí del ser de la Iglesia, la vida consagrada, la vida consagrada. Por cierto, los propios sacerdotes, aunque no seamos religiosos, en la Iglesia latina, en el rito latino de la Iglesia, que tenemos el celibato, los que no tenemos, no somos franciscanos, no somos carmelitas, no tendremos votos, pero tenemos la promesa del celibato, ¿no? Entonces, en cierto sentido, somos también consagrados. No vamos a ser consagrados, ¿no?, los sacerdotes. Bien, a lo que voy, lo que pregunta el oyente, pues es un tema que los autores lo explican de una manera o de otra, pero la vida consagrada es como una forma muy especial de unión con el Señor, de unión celibataria, que supone, pues, en cierto sentido, pues supone un estado de vida, es un estado de vida, incluso aunque le falte pues una estructura propia de unos votos, etcétera, que en un tiempo, en los primeros siglos de la Iglesia, existió la vida consagrada sin tener congregaciones religiosas, sin tener votos, etcétera. Y vamos a terminar dando una pregunta de las que están llegando al teléfono. Cristina, plantéanos una pregunta. Pues es una pregunta de una mujer de Ávila que dice que tiene un hijo adolescente y que, bueno, alguna de las cosas que hace a ella no la gustan mucho. Preguntó a un sacerdote para que le aconsejase y el sacerdote le dijo que, bueno, pues eran cosas que el chico tenía que experimentar y que vivir. A ella no la ha convencido mucho esta respuesta y quería saber qué opinaba Monseñor de esto. Bueno, claro, si lo que se entiende, ¿no?, con todas las palabras de delicadeza que la oyente lo ha planteado, si lo que se entiende es decir, a ver, puede ser natural que un joven, pues para conocerse a sí mismo y para crecer de una manera madura, etcétera, pues asuma que yo tengo que experimentar la sexualidad, primero con la masturbación, luego con las relaciones con alguien, porque si no experimento, luego no conozco, luego no sé. Bueno, eso es un error, eso es un error. Oiga, la sexualidad no se conoce practicándola. No, oiga, es que la sexualidad no es una praxis que yo primero practico y luego voy a ver si me convence o no me convence. No, eso no es así. La sexualidad forma parte de una vocación, con lo cual se ejerce cuando es conforme a la vocación, no cuando se experimenta. Esto no es como el conducir un coche, que antes de sacar el carné, pues se te permite hacer tus prácticas por la calle sin carné, con una autoescuela. No, eso esto no es así. Esto no es así, permitidme la broma, ¿eh? No es así, esto no, estamos aprendiendo a utilizar un coche. Es que la sexualidad no es una... Es que eres tú, es tu persona, es mi amor, es mi vida. Con lo cual yo me daré, yo ejercitaré, ¿no?, la sexualidad cuando forme parte de la realidad. No estoy de prácticas, mire usted. O sea, en la sexualidad no existen las prácticas, ¿eh? La sexualidad es mi persona en cuanto a la capacitación que Dios me ha dado para entregar mi vida, ¿eh?, en comunión de amor. Cuando son las 8 y 43 minutos, 7 y 43 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Yucat planteando la segunda pregunta del día de hoy, la número 140 del Yucat. ¿Por qué la Iglesia no es una organización democrática? Bueno, aquí como veis el Yucat no se escaquea de temas delicados. ¿Por qué la Iglesia no es una organización democrática? Y responde: el principio de la democracia es: todo poder emana del pueblo, pero en la Iglesia todo poder emana de Cristo. Por eso la Iglesia tiene una constitución jerárquica. Al mismo tiempo, Cristo le otorgó, sin embargo, una estructura colegial. El elemento jerárquico en la Iglesia consiste en que es el mismo Cristo quien actúa en ella cuando los ministros sagrados, por gracia de Dios, hacen y dan lo que no podrían hacer ni dar por sí mismos, es decir, cuando dispensan en lugar de Cristo los sacramentos y enseñan con su autoridad. El elemento colegial en la Iglesia consiste en que Cristo ha confiado la totalidad de la fe a una comunidad de 12 apóstoles, cuyos sucesores, bajo el primado de Pedro, dirigen la Iglesia. Partiendo de este enfoque colegial, los concilios son un elemento irrenunciable de la Iglesia, pero también en otros colegios, en otros órganos colegiados de la Iglesia, en sínodos y consejos, pueden fructificar la multitud de los dones del Espíritu y la universalidad de la Iglesia en todo el mundo. Bueno, pues muy interesante la pregunta, ¿no? La Iglesia no es democrática. A ver, típica frase, ¿no? La Iglesia no es democrática, la Iglesia es una dictadura. Oiga, no haga usted ese silogismo, porque ese silogismo es falso. Claro, si en la vida política se dice: esto no es democrático, al no ser democrático aquí hay una imposición, una dictadura. Bueno, eso en la vida política se podrá decir, pero en la vida de la Iglesia no. Oiga, es que la Iglesia es una democracia, no. Es una monarquía, tampoco. Es una oligarquía, tampoco. Es una dictadura, tampoco. O sea, la Iglesia tiene una estructura propia y original. La Iglesia no es una democracia porque claramente la Iglesia dice que el poder no emana del pueblo, ¿eh?, sino el poder emana de Cristo, que por una sucesión apostólica lo ha confiado. La Iglesia es monárquica, tampoco. Porque la monarquía es por herencia, y aquí el Papa no le sucede su hijo. O sea, la Iglesia no es una monarquía. La Iglesia es una oligarquía, en el sentido de que es el gobierno de los mejores, de los más sabios, de los especialistas, de los técnicos. Pues tampoco, tampoco es eso. ¿La Iglesia es una dictadura? No, tampoco, porque tiene una estructura colegial, en la que pues la Iglesia se reúne en concilios, al obispo se le pide y se le exige incluso que muchas decisiones sean consultadas, tiene que tener órganos consultivos, y por supuesto que un seglar tiene también derecho a recurrir contra una decisión del obispo, etcétera. O sea, la Iglesia no es una dictadura, tiene órganos colegiales, colegiales entre los propios obispos, porque un obispo que no está en comunión con el resto de los obispos y con el Papa no está viviendo la colegialidad de la Iglesia. O sea, el obispo es un sucesor de los apóstoles, sí, pero en colegialidad con los demás. Un obispo a título individual y desconectado del resto de los obispos no está viviendo la vocación episcopal. O sea, tienen que ejercer siempre en colegialidad episcopal su ser obispo y en comunión con el Papa, por supuesto. Y lo mismo en cuanto a su práctica de ese nivel consultivo que él tiene. O sea, la Iglesia tiene una constitución jerárquica. Por cierto, la palabra jerárquica significa en griego hieros, arjé, origen sagrado. Es que claro, nosotros la palabra, las palabras, el problema que tenemos es que las palabras, como he dicho antes, lo de laico, es que las hemos machacado, pues al perder la fe, les hemos dado una significación pagana. La palabra laico no significa no religioso, no, significa que aquel que forma parte del pueblo de Dios. Y la palabra jerarquía no quiere decir dictadura, no, jerarquía quiere decir origen sagrado. Por eso la Iglesia es jerárquica, porque tiene un origen sagrado en Jesucristo. Es que tenemos que utilizar las palabras conforme a su etimología, a lo que significan, no a las significaciones politizadas o ideologizadas que se les han ido añadiendo desde una cultura secularizada, que ese es nuestro drama, que el lenguaje está, es como tenemos unas cartas marcadas. Tú juegas al mus o al tute con las cartas marcadas y tienes todas las de perder, porque te han marcado las cartas. O sea, tenemos que sacar baraja nueva y aprender a hablar con nuestro lenguaje, pero sabiendo su etimología, sabiendo su profundo significado. Jerarquía significa origen sagrado. Origen sagrado, y por lo tanto es un don de Dios que la Iglesia sea jerárquica. Y al mismo tiempo la Iglesia, al mismo tiempo que es jerárquica, también es una Iglesia colegial, que eso no es contrapuesto con la anterior. Tiene una estructura colegial, en el sentido de que las cosas, para que uno, una garantía de estar unido a Cristo, es estar unido entre nosotros. Por eso es tan importante que los concilios, se hayan, por ejemplo, es tan importante que este catecismo de la Iglesia Católica, el Papa, antes de promulgarlo, lo consultase con todos los miles de obispos de la Iglesia Católica que tuvieron su forma colegial de elaborarlo, y el catecismo, no me refiero al Yucat, el catecismo oficial de la Iglesia Católica ha sido elaborado con las aportaciones de todos los obispos de la Iglesia Católica, con miles de aportaciones, decenas de miles de aportaciones han sido incorporadas. En resumen, no es incompatible decir que la Iglesia tiene una estructura jerárquica con decir que tiene una estructura colegial. Es así, ¿eh? Entonces, en resumen, la Iglesia no es democrática, la Iglesia no es monárquica, la Iglesia no es democrática, la Iglesia no es dictatorial. La Iglesia tiene una estructura apostólica. Y la estructura apostólica quiere decir que es jerárquica, que viene de Jesucristo, pero que al mismo tiempo tiene una colegialidad entre nosotros. Es singular, o sea, usted no pretenda definir la Iglesia no pretenda encorsetarla desde los términos políticos. No es así, la Iglesia es singular. Es jerárquica y al mismo tiempo tiene una estructura colegial. Eso es lo que explica en este punto 140 el Yucat. En esta recta final del programa vamos a abrir también vuestra participación. Lo hacemos en esos caminos, vías que tenemos habituales en este programa. Vamos a hacerlo sin pérdida de tiempo para aprovechar estos últimos momentos del programa. José Ignacio, apuntabas ahora mismo la misión del laico y nos escribe desde Elche Alberto. Dice: soy de Elche porque cuando tengo que hablar de Cristo en mi trabajo me pongo muy nervioso y me tiembla todo, dice. Cuando lo hago me rechazan, me siento luego muy frustrado. ¿Qué le decimos? Bueno, pues yo me imagino a este oyente diciendo, como cuando nos echan ante los leones, ¿no? Nos echan ante los leones, a ver cómo doy aquí testimonio de Jesucristo. Yo le diría, a ver, es muy importante que en estos casos el Señor nos dé la gracia del olvido de nosotros mismos. Ama como si nunca te hubiesen herido y baila como si nadie te estuviese mirando. Y da testimonio de lo que llevas en el corazón como si únicamente te estuviese escuchando Dios. Aunque tengas a todos los compañeros delante, con una cara de mirada irónica que no veas tú. Quiero decir que yo le diría, ¿por qué se queda mal Porque me quedo hecho polvo, ¿no? Me quedo mal después de haberlo intentado y de que, bueno, pues dice el Evangelio: bienaventurados cuando os persigan, os calumnien, se rían de vosotros, etcétera, pues por mi causa. No, es decir, hay que vencer ese amor propio de que me quedo mal, porque he sido humillado, porque se han reído de mí. Hay que vencer nuestro amor propio. Hay que vencerlo. Sí. Ojalá, ¿no? Pues el día que nos presentemos delante del Señor, pues igual podemos decirle: mira, Señor, yo quisiera haber tenido pues más frutos apostólicos, quisiera haber podido ganar muchas más almas para ti, haber tenido éxitos, etcétera. Y la verdad es que muchos éxitos no he tenido. Pero te puedo ofrecer una cosa, Señor. He hecho el ridículo mucho por ti, porque lo he intentado muchas veces y se han reído de mí. Y quizás mi único mérito es haber hecho el ridículo por ti. Bendita, bendito momento en el que podamos hacer decirle eso al Señor: Señor, he hecho el ridículo por ti. Porque Él nos dirá: sabes, yo también he hecho el ridículo por ti. Y lo he hecho en la cruz. He hecho el ridículo por ti y tú lo has hecho por mí. Pues mira, bendito sea Dios. En Twitter, citando @obispo Munilla, nos escribe Marian. Y si te soy sincero, no entiendo muy bien la pregunta, a ver si la pillas. ¿No ha de discernirse la vocación a ser seglar, ya que todos lo somos por el bautismo? Bueno, yo entiendo, creo, la pregunta. Vamos a ver, es decir, obviamente un bautizado no tiene que discernir. ¿Querrá el Señor de que yo sea seglar? No, no hace falta que lo discierna porque está implícito en su vocación de bautizado, Otra cosa es que los seglares tengan que discernir: ¿me llamará el Señor a una vida consagrada de unos votos? ¿Me llamará el Señor al sacerdocio? Eso sí, o sea, se discierne lo que no estoy seguro si el Señor me quiere dar. Lo que ya me ha dado no lo voy a discernir, sino lo que tengo que hacer es ver de qué manera lo vivo en plenitud, de qué manera. Pero esto está claro, es decir, hay una cierta diferencia entre la llamada al sacerdocio o a la vida religiosa o al ser seglar. A ser seglar, de momento, si no se demuestra lo contrario, tengo esta vocación de ser seglar si estoy bautizado. Pero en la hipótesis de que el Señor quiera de mí ser sacerdote, ser religioso, ahí sí que tiene que haber otra llamada especial. Para ser seglar o laico no hace falta una llamada, que ya la tienes en tu bautismo, implícita, para el caso del sacerdocio, de la vida religiosa, sí hace falta una segunda llamada para que yo entienda que mi forma de seguir a Jesucristo pues es específica, no es como seglar o como laico, sino que tiene una forma especial pues en el sacerdocio, en la vida religiosa o lo que fuere. Y antes de terminar, una última pregunta que nos plantea también tenemos aquí de Marian. Dice, citando una cita de 1 Corintios 7 de San Pablo, dice: no obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contentarse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Se desprende de estas palabras que el estado ideal para la vida cristiana es el celibato, pregunta María. Bueno, se desprende de estas palabras famosas de San Pablo que están en 1 Corintios 7 que esa esponsalidad con Dios va a ser el estado definitivo de la vida eterna. O sea, en el cielo no habrá marido o mujer, según dice Jesús. Allí todos seremos como ángeles, tendremos como un desposorio eterno con Dios. Y Jesucristo también fue célibe, no lo olvidemos. Que Jesucristo fuese célibe no es porque no encontró mujer, ¿sabéis? No es porque Jesucristo no encontrase su media naranja, perdón. Es que su media naranja, perdonad la expresión, era el Dios Padre. Jesucristo no podía haber tenido una esposa. Era imposible con su propia unión, digamos, afectiva plena con el Padre. Digamos, por lo tanto, que el celibato de Jesucristo no es circunstancial, sino que está ligado a que Jesús está adelantando a esta vida lo que es nuestra unión eterna con el Padre en el cielo. En el cielo no podemos estar unidos afectivamente a una mujer, a un hombre, como lo estamos aquí en la tierra, ¿no? En el cielo eso es imposible, porque Dios llena totalmente la afectividad, ¿no?, de nuestro corazón. Bueno, pues eso es adelantado a esta vida por la vocación celibataria o la virginidad, que es lo que vivió Jesucristo, obviamente, Y es lo que el Señor le da a algunas personas concretas y determinadas, pero es un don de Dios. Eso tú no lo puedes elegir porque a ti te dé la gana. Con lo cual, lo que dice San Pablo es, bien, esto es un don, pero Dios se lo da a que se lo dé. No puedes elegir ese camino por voluntarismo. No tenemos tiempo para más, pero vamos a plantear las preguntas para el próximo programa. La próxima pregunta será la número 141 del Yucat. Sí, señor, dice 141, ¿cuál es la misión del Papa? 142, ¿pueden los obispos actuar y enseñar en contradicción con el Papa? ¿O el Papa en contra de los obispos? 142. Y 143, ¿es realmente infalible el Papa? Con lo cual, pues nada, como veis, 141, 42 y 43, tres temas va sobre el Papa para el próximo lunes. Digo para el próximo lunes porque mañana, viernes, animamos a todos los oyentes a participar en el último programa especial que va a haber aquí, que es el programa de la campaña de Navidad de Radio María. Ánimo mañana con ese programa, vamos a participar todos porque este programa tiene que tener cuerpo y alma. Y si no tiene un cuerpo, una estructura, pues tampoco podía venir aquí un servidor y poner el alma. Yo puedo poner el alma predicando lo que predico porque alguien ha puesto el cuerpo y los altavoces y las líneas para que pueda predicar. Ánimo con la campaña de mañana, de 8 a 9 de la mañana. Y me despido con la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.